con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Todo el mundo la ha tirado, ninguno la ha conectado. Ninguno la ha conectado, conectado. Se me caiga, que su amiga traiga, para más se tienda. Mueve duro, que tengo a hacer fuá con el tra, con el gay, con el tra, tra, tra. Con mucho ritmo y sabor, Gusti DJ para vos.